Bueno, estamos ya en lo que vendría a ser el cuarto bloque de este Enredando las Mañanas. Son las 11:04, ya estamos entrando en la segunda hora de este agitado lunes, agitado programa con Marcos en el estudio. Buen día, Marcos. Acá estamos, sí, un día agitado, octavo no día. No es que Marcos estaba durmiendo en la sala de producción, estaba preparando otras notas que tenemos que escuchar, así que ahora acá le damos la bienvenida al micrófono. Sí, sí, ya vamos a estar hablando un poco de la problemática en Colombia, pero sí, acá estamos en este lunes, octavo día de paro de transporte y la cosa no pinta que se vaya a solucionar. No, no, parece que cada vez más se profundiza y se polariza el conflicto, ya con, digamos, incorporando fuertemente el actor represivo, que fue la apuesta que hizo la intendencia, imponiendo un cortejo policial a las unidades de transporte de este llamado plan de emergencia, ¿no? Sí, sí, para mí algo así, no sé, sin precedente, desde que yo tengo memoria nunca vi una cosa así, pero sí se ha desplegado la gendarmería, la policía provincial, la policía federal, un discurso militarista y sí, con las recetas de siempre, represión y deslegitimación de los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, por otro lado, con mucha dignidad y mucha fortaleza desde la parte de los choferes y de las choferas, no sé si se dice así, pero bueno, se mantienen firmes con sus reclamos, que obviamente son justos y son legítimos. Así es, así es. Y bueno, decíamos entonces que se conocía al mediodía y a la tarde del día sábado, ya me pierdo. Sí, en realidad esto ayer domingo, que lo han hecho trabajar el domingo a Mestre, no sé si eso le ha gustado mucho, pero sí se ha elaborado un plan de contingencia donde van a salir algunas unidades del transporte público. Ayer las llevaron desde los playones de las empresas a la acá a la Fuerza Aérea, la avenida de la salida para Carlos Paz, y desde ahí van a salir hoy en un plan de contingencia donde iban a circular las líneas troncales, que se le llama, pero con una frecuencia muy reducida. De hecho, hoy yo desde mi casa hasta acá me crucé un solo colectivo, y bueno, además con choferes contratados. Ayer todo un poco se tornó medio ridículo, medio de, no sé, realismo mágico. Ayer las empresas hacían convocatorias por internet a contratar choferes que sin experiencia, sin un carnet profesional. La verdad que además poniendo en gran riesgo y peligro a los usuarios con este plan muy improvisado de contingencia que se le llama. Así es. Y bueno, además de esta cuestión de la policialización y militarización del conflicto, porque hay que decir también, perdón, no sé si ya lo mencionabas, que además las unidades salieron de la Escuela de Aviación, o sea, sí, que sí, además sí. Incorpora las Fuerzas Armadas en medio de un conflicto interno, cosa absolutamente inédita. Hay y sigue avanzando una profunda estigmatización de las trabajadoras y los trabajadores, orquestada por el gobierno nacional y municipal y provincial, pero también con haciéndole la música de fondo de los medios corporativos. La calificación de las trabajadoras en lucha como choferes rebeldes, sí, o sí, todo tipo de calificaciones estigmatizantes y, sí, sí, y subestimadas. Y sobre también, todo, ¿no? Peor que hay otro actor que incluso ataca a los trabajadores y a las trabajadoras, que es la propia Conducción Nacional de UTA, que el otro día salió a hablar el secretario general de UTA Nacional pidiéndoles que recapaciten, que no hay posibilidad de abrir la paritaria. Realmente hablaba como un empresario más que como un representante de los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, ante eso la lucha está firme. Hoy en Córdoba hay una convocatoria a una movilización de muchos sindicatos que están apoyando a los trabajadores y a las trabajadoras, así que el conflicto está lejos de solucionarse. Y bueno, sería bueno que la estrategia del Estado y las empresas cambie y de alguna vez por todas escuchen a los reclamos, que son justos, ¿no? Así es, que escuchen los reclamos, que logremos de la mano de las compañeras trabajadoras de transporte romper ese techo a las paritarias que nos tiene ahogadas, ni hablar de las docentes universitarias a quienes nos depositaron un miserable 4% de aumento. Así que el reclamo es el reclamo de todas y de todos. Ellos están llevándola adelante. Y bueno, para empezar, vamos a escuchar a... Sí, porque le contestaron a Mestre. Lejos de amilanarse rápidamente, ayer le contestaron en la voz de una de las delegadas de TAMSE, Sonia Beas, y bueno, vamos a escuchar ese audio. Estamos primero todos acá, ¿eh? todos nosotros, porque, bueno, ahí va a leer la chica de los troles los comunicados que estamos escuchando, que son de Paralolo. Vamos, compañeros, los trabajadores del TUT, negamos rotundamente haber roto el Estado de Derechos, puesto que nuestro reclamo es justo y legal. Mestre no respeta la actividad gremial, toda vez que utiliza los medios de comunicación para extorsionar a los trabajadores con la amenaza de despidos masivos. Mestre miente también al asegurar que hemos recibido un aumento del 120% en estos últimos 2 años y medio, puesto que en el 2015 recibimos un 27,8%, cuando el pasaje inflacionario hasta diciembre con CFTA, con Cristina Kirchner, fue de un 12%. ¡Puta! Mientras el costo del boleto en los últimos 6 años subió el 501%. Negamos haber actuado con violencia e ilegalidad. En este punto habría que redefinir violencia, ya que es mucho más violento vaciar las empresas estatales del transporte con empresas que según ordenanzas no podrían presentarse. Y hasta ha costado la vida de un trabajador en TAMSE Trolebuses, nuestro compañero Jorge Rossi, que falleció realmente realizando una tarea para la cual no estaba categorizado, ni había recibido instrucción técnica ni de seguridad. Y los medios no dicen nada. En el trabajo. ¿Quién es más violento, compañeros? ¡Mestre Trolebusca! ¡Trolebusca! ¡La puta que te parió! Párrafa aparte del sexismo en los cánticos y exclamaciones. En el caso de Mestre, además, hay que acordarse del padre, mucho del padre. Pero bueno, nuestra cultura patriarcal nos lleva a responsabilizar siempre a la concha de donde salimos. Así que... Sí, pidiéndole a la compañera que ponga algo que no tiene, ¿no? Pero tiene mucho valor, tiene mucho coraje, tiene mucha firmeza y tiene mucha claridad en sus reclamos. Y eso es lo importante. Así es, ¿no? Y muy clara también la respuesta, muy clara la aclaración. En este intento de deconstruir lo que ha sido este discurso de los medios hegemónicos, que lo que busca justamente es deslegitimar la lucha que vienen dando trabajadoras y trabajadoras del transporte en Córdoba. Pero además, bueno, abrazando esta lucha, se vienen organizando desde la mesa de enlace de distintos sindicatos y sectores sociales para acompañar la protesta de las y los trabajadores del transporte. Para conversar un poco acerca de esta convocatoria que hoy se va a expresar a las 2 de la tarde en Colonia y General Paz, estamos en comunicación con Hilda Bustos. Ella es secretaria del Sindicato de Gráficos. Hilda, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Queríamos, por un lado, un poco, si querés, darnos una perspectiva general de cómo están viendo ustedes el conflicto. ¿Hola? Sí, ¿nos escuchás? Sí, nosotros, como CGT Regional, desde el primer momento, nosotros conocemos la índole del conflicto porque sabemos que los compañeros tienen un reclamo que no es de ahora. Esta situación no es nueva, ellos vienen sufriendo en detrimento de sus legítimos derechos una aplicación de la escala que se firma, del reajuste salarial que se firma a nivel nacional. Vienen sufriendo una aplicación que es incorrecta de acuerdo a los derechos que ellos tienen en Córdoba, como sucede en otras actividades y en otras provincias, que no es un hecho aislado ni único, esto es permanente, existen muchos sindicatos. Y esta situación ha puesto a los compañeros, los ha advertido del grave deterioro que sufren a nivel salarial con la aplicación del último reajuste, que los lleva a tener una gran diferencia respecto del básico que existe a nivel actividades, pero que, bueno, lamentablemente yo creo que es una gran irresponsabilidad de las autoridades municipales haber llegado a este punto sin solucionar una demanda que es derecho de los trabajadores, sino un hecho antojadizo, que el lunes pasado, el viernes, se levantaron los choferes y dijeron, bueno, vamos a para la ciudad. Eso no es así, es una falta de respeto. Los medios están... Los medios masivos, me refiero de comunicación, han estigmatizado a estos trabajadores, como lo han hecho con los docentes anteriormente y como lo seguramente lo van a hacer con cualquier reclamo de otro sector de trabajadores. Así es, Hilda, y también generando un escenario que habilita una situación como la que estamos viendo hoy, que es la ciudad de Córdoba inundada de personal de las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, esto es gravísimo. Grave es que se pretenda que los trabajadores, bueno, además de poner en tela de juicio lo que cobran, esto ya no es solamente con los compañeros de la UTA, sucedió con los compañeros de municipales, de Lunifuerza, de dar a conocer como que están cobrando sueldos que son increíblemente altos y que esto habilita a descalificar cualquier forma de protesta. Nadie de los medios masivos explica cuál es la rentabilidad empresaria, a qué niveles llega y qué es lo que han hecho los empresarios con los beneficios que han obtenido por cifras multimillonarias. Y esto, esta defensa que hacen del negocio y de las especulaciones, los ha llevado a tomar una medida que, como vos decías, es gravísima. Esta escena de los colectivos con dos gendarmes arriba, sinceramente, bueno, a los que tenemos algunos años, por suerte, ustedes que son más jóvenes seguramente no lo vieron, a los que tenemos algunos años sabemos de qué se trata. Sabemos qué significaban los militares en los colectivos. Y esto hoy se traduce como un grave deterioro para la salud de nuestra democracia. Sí, porque además es con más una señal que una medida efectiva, ¿no? Esto de todo este plan de contingencia. Yo recién... una medida efectiva porque no ha solucionado el problema del transporte, pero sí es una señal, como vos decís, es toda una definición sobre lo que nos espera si decidimos luchar por defender derechos, reclamar reivindicaciones o cualquier forma de lucha a nivel sindical o social que se plantee, que efectivamente, como dicen algunos compañeros, como es el eslogan, hemos cambiado futuro por pasado. Y esta escena de los puentes y de las policías y de las motos y de todo nos parece tristísima, y no algunos creemos que Córdoba haya votado como haya votado, sinceramente no nos merecemos los cordobeses este escenario. Bien, y en relación a cómo sigue esto, anoche escuchábamos a los choferes, a las delegadas de TAMSE, firmes en su protesta y en continuar la lucha desde la CGT, bueno, Regional Córdoba, desde los gremios. Vamos a ver cuáles son. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que adopten y tratamos de estar a disposición cada vez que lo demanden, como es el caso de hoy, y aparte porque es obligación en nuestro caso asistir a todo tipo de movilización que exprese el rechazo por esta, no solamente por el atropello a los compañeros, sino por la militarización. Y bueno, estaremos evaluando la actitud a seguir. Nosotros entendemos que sí es necesario una medida generalizada de todos los sindicatos, que sí hay que responder. Es muy difícil, hay sectores sindicales que no están de acuerdo con esta posición, entonces tenemos que buscar resolverlo tal cual lo resolvieron los dirigentes históricos de la CGT, que llevó a poder realizar luchas muy importantes como fue el Cordobazo, y es privilegiar la unidad por sobre todo, la unidad en la acción por sobre todo la diferencia sectorial, política o de la que fuera. Me parece que en ese camino tenemos que seguir todas las organizaciones. Bien, en principio para hoy había una convocatoria a los gremios, a los secretarios generales para para ahora media mañana y después una movilización a las 2 de la tarde. Sí, nosotros como CGT Regional Córdoba nos reunimos ahora, precisamente dentro de un ratito, nos vamos a reunir y bueno, después llegarán los compañeros delegados y lo que más se pueda reunir y nos vamos a dirigir a la UTA. Hay prevista una concentración a las 14 horas que ha convocado otro sector. Sabemos que van a ir llegando todos los compañeros, pero en definitiva todos vamos a confluir en el mismo lugar. Está bien. Y la última, en relación a esto que viene circulando con la posibilidad de un paro provincial, ¿se está evaluando eso concretamente? Bueno, precisamente eso es lo que yo he intentado explicarles, que es necesaria una medida, no sé si será un paro, porque la verdad que hay que evaluar con los compañeros sobre todo y ver si eso sirve y ver si es posible también, porque como te decía, hay sectores que no se han expresado, hay sectores que han manifestado, incluso hoy aparece un sector manifestando desacuerdo. Tenemos que unificar la mayor, tenemos que construir una mayoría, que en eso nosotros estamos de acuerdo, destinada a apoyar a los compañeros y a continuar la lucha. Bueno, nosotros esperamos poder hacerlo. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, y bueno, seguiremos muy atentamente cómo se va desarrollando el conflicto y siempre apoyando lo que nosotros también creemos que es el reclamo justo y legítimo de los compañeros y las compañeras trabajadoras del transporte. Muchas gracias. Mira, por el, no, por el gracias tiempo. Gracias a ustedes, un gusto, un abrazo. Hasta gracias. Chau, chau. Era Hilda Bustos, secretaria del Sindicato Gráficos, diciéndonos que bueno, está verde la medida del paro provincial, que muchos entendemos que es lo que hoy implicaría realmente una respuesta fuerte ante la avanzada del gobierno sobre las trabajadoras y trabajadores. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. Hoy va a ser una jornada importante. Vamos a ver, porque sí, digamos, sabemos que todo el entramado sindical y gremial está siendo muy complejo, está muy fragmentado. En Córdoba tenemos dos CGT y además de dos CGT están teniendo distintas posturas, gremios que están en distintas CGT. No sé si se entiende, hay gremios de una CGT que van con el día del paro, que están de acuerdo con gremios que están en la otra CGT, pero a su vez en esa misma CGT hay gremios que no estarían de acuerdo con el paro. Esto está muy complejo, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo, pero sí, parece que está verde todavía la medida del paro provincial general, ¿no?, de las dos CGT. Así es, bueno, vamos todavía con mucha información pendiente, vamos a ir a un temita musical y seguimos en esto Enredando las Mañanas con muy pocos colectivos en la ciudad y muchas trabajadoras y trabajadores en las calles.